Egunon guztioi, hoy es viernes, día 12 de abril de 2013 y esto es Berrión Noticias, el informativo de Berriozar y Irratia. Comenzamos hablando de la Gazteastea o Semana Juvenil que tendrá lugar la semana que viene, esta semana festiva organizada por la Asamblea del Gaztelecu con la colaboración de la Gazte Asamblada y del Ayuntamiento de Berriozar, comenzará el próximo lunes. El objetivo de la misma es impulsar la autogestión de la juventud a través de la vida en común y las experiencias y actividades de ocio. Y como en cualquier gran fiesta que se precie, un chupinazo será el encargado de dar comienzo a la Gazteastea el lunes a las 5 de la tarde. A continuación tendrá lugar un campeonato de lanzamiento de chapela y otro de elaboración de tortillas de patata. El martes se presentará públicamente el proyecto del nuevo Gaztelecu y habrá más actividades festivas que os iremos dando cuenta aquí en Berriozar y Irratia en los informativos de Berrión a diario hasta el próximo 21 de abril. Más cuestiones. El Alterbus visita Berriozar la semana que viene. El Alterbus de REAS, de la Red de Economía Alternativa y Solidaria, visitará Berriozar del lunes 15 al viernes 19 de abril. Aparcará todos los días en la Plaza Euskal Herria y atenderá a la ciudadanía de 5 a 8 de la tarde. El Alterbus es una oficina móvil de economía solidaria con información de consumo responsable, comercio justo, banca ética, bancos de tiempo, préstamos solidarios, energía 100% renovable, seguros éticos y solidarios, entre otros temas. Además, darán a conocer la gran diversidad de productos y servicios ofrecidos por las empresas de economía solidaria de REAS. En torno al Alterbus también encontraremos actividades y sorpresas gratuitas para todos los públicos. El miércoles 17 tendremos la demostración de hornos ecológicos con Poliespan, un taller de cocina ecológica a cargo de Pedro Las Heras. Y el viernes 19 a las 7 y media de la tarde ofrecerán una charla sobre comercio justo en la sala del ayuntamiento a cargo de SETEM. Y seguimos hablando de solidaridad, esta vez solidaridad con el Sáhara. Y es que los días solidarios con el Sáhara que están celebrándose durante toda esta semana en Berriozar están despertando un gran interés entre los berriozartarras. La Asociación Sáhara Arena Aldeko Lagunak, con la colaboración del Ayuntamiento de Berriozar, han organizado diversos actos para mostrar su solidaridad con el pueblo saharaui. El miércoles se celebró una exitosa conferencia a la que asistieron más de 100 personas y hoy viernes, día 12, se ha organizado un cineforum con el Sáhara como eje central. La cita será a las 8 y media de la tarde en el Kulturgune y mañana sábado tendrá un carácter eminentemente festivo, ya que se han organizado juegos y talleres infantiles en la Plaza Euskal Herria a partir de las 6 de la tarde. Habrá también una actuación de los payasos Popizarri Atraco a las 7 y media y por último, a las 9 y media de la noche, tendrá lugar una cena solidaria en la sociedad Zulu Alai. Los tickets que se encontraban a la venta ya se han acabado, por lo que quien tenga interés deberá hablar directamente con la organización. Y parece que las actividades culturales no cesan en Berriozar. Hoy viernes se entregarán los premios del rally fotográfico Toponimia de Berriozar y Ezkaba. El pasado mes de marzo se celebraron aquí en Berriozar las jornadas Iruñerria mirando a Ezkaba y en ese contexto tuvo lugar el rally fotográfico del que os hablamos, centrado en la toponimia de Berriozar y del Monte Ezkaba. La entrega de premios de este certamen tendrá lugar hoy, 12 de abril, a las 7 y media de la tarde en el Kulturgune. Y ya de cara al fin de semana, de cara al sábado, el alumnado del instituto ha organizado una Bercho Bazkari. El alumnado de cuarto de la ESO del modelo D en el Instituto Berriozar ha organizado una Bercho Bazkari o comida amenizada con berchos. La cita será el mañana, día 13, sábado, en la sociedad Zulu Alai y el dinero recaudado servirá para sufragar los gastos del viaje de fin de curso de los jóvenes. En la actividad de este sábado participarán los bercholaris Eneko Lazkoz y Julen Zelaieta. Los tickets están ya disponibles en los bares Herria y Kaleberri al precio de 12 euros o de 8 para personas desempleadas. Pero las citas culturales de este fin de semana no terminan ahí. También el sábado se celebrará un concierto a cargo de Basalai Dúo. El 13 de abril, mañana, actuará Basalai Dúo en un concierto que se divide en dos partes. En la primera actuarán Ibai Toribio a la trompeta y Ane Perrigo al piano, interpretando música variada de Astor Piazzolla y Bolling con arreglos realizados por ellos mismos. En la segunda parte actuará Lore Amenábar, acordeonista, interpretando obras de diversos estilos: Bach, Scarlatti, Krasnaya, Semyonov, Kusiakov, Rachmaninov y Sarasate. Este programa lo interpretará también en abril en el concurso en el que participarán en Cuenca. El concierto, organizado por el Ayuntamiento de Berriozar, será mañana, sábado, día 13, en el auditorio a las 7 de la tarde y la entrada tendrá un precio de 2 euros. Y concluimos este bloque de Noticias Berriozar-Tarrias hablando nada más y nada menos que de la Feria de Abril, que también llega a Berriozar, también se dejará notar aquí de la mano de Los Cubas. Este fin de semana la Sociedad Los Cubas ofrecerá un ambiente típicamente rociero, ya que han organizado varias actividades con motivo de la Feria de Abril. Este mismo sábado, de 6 a 8 de la tarde, actuará un grupo rociero, mientras que el domingo se ofrecerá la oportunidad de montar en carroza a todas aquellas personas que se acerquen a la sede de Los Cubas a partir de las 12 del mediodía. Y pasamos ya al bloque dedicado al deporte, a los señalamientos deportivos para este próximo fin de semana. Comenzamos por fútbol, por el Berriozar Club de Fútbol, que en las categorías masculinas tendrá los siguientes señalamientos. El equipo de Berriozar de Primera Regional se enfrentará al Echarri Aranatz mañana sábado a las 4 en Berriozar. El equipo de Segunda Juvenil tendrá como rival al Beti Onak también el sábado a las 5 y media de la tarde en Villava. El Cadete A se enfrentará al Bidezarra a las 4 y media el sábado, como todos los demás señalamientos, en Noain. Y el Cadete B también jugará contra el Bidezarra a la 1 del mediodía aquí en Berriozar. En Berriozar jugará también el Infantil A contra el Ardoi a las 11 y media de la mañana, y un poquito más madrugadores los del Infantil B, que jugarán contra el Lezcairu a las 10 de la mañana en Berriozar. En cuanto a fútbol femenino, el equipo Berriozar-Tarria de Regional Femenino tendrá descanso. No así el equipo de fútbol 8 femenino, que tendrá dos partidos esta semana. El primero, este sábado, contra el Ardoi en Cizur Mayor a las 9 y media de la mañana. Y el segundo, contra el Beti Gazte el día 15, es decir, el lunes, a las 6 y media de la tarde en Berriozar. Y seguimos hablando de fútbol 8, esta vez masculino. El equipo de fútbol 8A se enfrentará al Navarro Villoslada el sábado a las 9 y media en Oberena. El equipo de fútbol 8B tendrá como rival al Ermita Berri también el sábado, pero a las 12 en Ripagaña. Y el fútbol 8C se enfrentará al San Jorge el sábado a las 11 en Berriozar, mientras que el fútbol 8D tendrá como rival al San Ignacio el sábado a las 12 menos cuarto del mediodía en Jesuitas. Y terminamos el repaso a los señalamientos futbolísticos hablando de futbito. El Berriozar A jugará contra el Bidezarra el sábado a la 1 en Berriozar. El sábado, pero a las 11, y aquí también en Berriozar, jugará el Berriozar B contra el Bidezarra también, mientras que el Berriozar C jugará contra el Liceo Monjardín a las 12, también aquí en Berriozar. El Berriozar D sí que será el que se marche fuera a Agoitz, para jugar precisamente contra el Agoitz el sábado a las 12 del mediodía. Y el Berriozar E hará lo propio contra el Larraona, pero a las 5 de la tarde en el Colegio Larraona. El Berriozar F tendrá como rival al Arán Sport a las 3 de la tarde en Peralta. Y el Berriozar G jugará contra el Colegio El Huerto a las 12 del mediodía aquí en las instalaciones deportivas de Berriozar. El Berriozar H jugará contra el Lorenzo Goikoa en Villava a la 1, mientras que el Berriozar I jugará en casa contra el Bidezarra a las 4 de la tarde. El Berriozar J tendrá como rival al Mendillorri el sábado a las 12 en Mendillorri, mientras que el Berriozar K jugará contra el Avance Ezcabarte a la 1 del mediodía en Berriozar. Por último, el Berriozar L femenino jugará contra el Bidezarra el sábado a las 10 en Noain. Y hacemos un hueco también al baloncesto, que para este fin de semana también tiene un buen número de convocatorias, un buen número de partidos. El equipo senior masculino de Berriozar se enfrentará al Echabacoiz el sábado a las 7 de la tarde en Berriozar. El junior masculino se enfrentará al Larraona B el domingo a las 12 en Larraona. El cadete masculino tendrá como rival a la Peña Zagresa el sábado a las 11 y media de la mañana en Azagra, mientras que el cadete femenino se enfrentará al Sancernin B el sábado a las 10 y media aquí en Berriozar. El infantil masculino tendrá como rival al Noain y jugarán fuera en Noain precisamente mañana sábado a las 11 y media de la mañana. El preinfantil femenino jugará contra el Teresianas el sábado a las 9 y cuarto de la mañana, muy madrugadores aquí en Berriozar, mientras que el minibásquet masculino jugará contra el Aranguren Multibásquet el sábado a las 10 y media de la mañana aquí en Berriozar. Y aquí jugarán también las del minibásquet femenino, también contra Teresianas y también muy madrugadoras a las 9 y cuarto de la mañana. El premini femenino jugará contra el Bedruna el sábado a las 9 de la mañana en el Colegio Bedruna en Iruña, mientras que el Benjamín Mixto jugará contra el Liceo Monjardín el sábado a las 9 y 10 de la mañana en el propio Liceo Monjardín en Pamplona. Hora ya de echar un vistazo a la prensa digital en nuestro kiosco y comenzamos por Diario de Noticias. El gobierno no evaluó los riesgos de la entrada de su caja en banca cívica. Otros gobiernos autonómicos sí que lo hicieron a la hora de integrar a sus respectivas cajas de ahorros. El gobierno de Navarra no lo hizo y precisamente de esos polvos vienen estos lodos. Como el siguiente titular, Sanz declara hoy por el cobro de sobresueldos en Caja Navarra. Más cuestiones, Acciona Energía anuncia un ERE con despidos que afectará a Navarra. Y Noain rememorará la batalla de 1512 el 29 de junio. Por último, destacamos el siguiente titular. La mayoría del Parlamento exige una emisora que emita en euskera en Pamplona. Seguimos con el diario Gara, que nos trae hasta su portada el mismo tema principal que ya hemos visto en Diario de Noticias. Miguel Sanz declara hoy como imputado por las dietas de Cannes. Más cuestiones exigen justicia y responsabilidades tras otro herido por un pelotazo. Y es que el vecino de Atarrabia, Aingeru Zudaire, denunció ayer que perdió la visión de un ojo por un pelotazo lanzado por la Policía Nacional Española en la huelga del 26 de septiembre. Más cuestiones. Presentan firmas al gobierno de Navarra para que devuelva Maixurrenea a los leitzarras. Y es que actualmente este edificio está ocupado por la Guardia Civil. Y por último, este último titular, el Parlamento Navarro aprueba nuevas medidas contra el fraude fiscal. Y antes de cerrar nuestro kiosco digital, echamos un vistazo al Diario de Navarra, que trae el mismo titular con pequeños matices. Sanz declara este viernes ante la juez por las dietas de la CAN. Y nótese que no utiliza en ningún momento la palabra imputado. En otras cuestiones, aunque muy relacionadas con este primer titular, encontramos este otro: Barcina dispuesta para cumplir su compromiso hasta el final. Y Navarra reanuda el derecho de los pacientes a ser operados antes de 180 días. Como cada día, Diario de Navarra concluye su edición digital con una referencia a la meteorología. El buen tiempo de este viernes anuncia el sol del fin de semana. Y con este titular cerramos ya nuestro kiosco digital y nosotros también pasamos a hablar del tiempo. Pues hoy viernes tendremos alternancia de nubes y claros con cierto riesgo de lluvia por la tarde. Amaneceremos con temperaturas frescas y amplios claros en el cielo que, a pesar de que tendremos algunos intervalos de nubes, serán los protagonistas de la mañana, estos claros en el cielo. Ya por la tarde, aunque los cielos no se cubrirán, la nubosidad tenderá a aumentar algo y podría llover de manera ocasional. El viento comenzará soplando del suroeste, pero al mediodía se fijará en el noroeste y las temperaturas rondarán entre los 15 y 18 grados centígrados, y por lo que dicen será preludio del buen tiempo que tendremos durante todo el fin de semana. Y esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo de hoy. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM en Berriozar y Irratia, o a cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net.